Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia, este rinconcito que tenemos aquí en radioesperantia.com, dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan literatos, compositores, cineastas, luthiers, filósofos, para contarnos los proyectos en los que están trabajando. A nosotros nos encanta. A la audiencia de radioesperantia.com también le gusta y por eso pues seguimos con este tipo de entrevistas tranquilas, relajadas, más cercanas, que un poco pues son distintas a las que escuchas normalmente por ahí, que es aquí pues una entrevista muy mecánica, bueno, ¿qué está haciendo tal, tal, tal? Nosotros vamos tranquilos, relajados. Y el otro día por las redes sociales me encontré una escuela, me sorprendió, Escuela de Cine Perro Andaluz, y no sé si lo encontré en LinkedIn, me lo encontré en Facebook, en una de estas redes sociales, que yo voy un poco a salto de mata y no te lo podría decir exactamente en dónde me lo encontré. Y me llamó la atención, entonces estoy investigando y resulta que estaba la escuela en Zaragoza. Yo ya sabes que soy de Huesca, lo he dicho muchas veces, y digo, pues va, voy a ver qué tal funciona. Entonces hablé con su creadora, su alma mater, que es Leonor Bruna. Y nada, le propuse charlar con nosotros aquí en radioesperante.com. Me dijo que sí, aceptó encantada y por ello pues la tenemos aquí. Y como ella es la principal protagonista de esta velada, pues la vamos a presentar ya inmediatamente. Después de agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Leonor. Es un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo. Y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias y encantada con esta invitación porque sí, efectivamente fue por LinkedIn porque es la única red que yo muevo directamente, ¿no? Y bueno, pues me pareció muy bonito el hecho de que cuando nosotros nos movemos en redes en general, bueno, en Instagram quizás es como más directo, pero a mí en general no me gustan mucho las redes y Instagram la verdad que no lo llevo yo, sinceramente, lo lleva otra persona, ¿no? Pero me hizo mucha ilusión, efectivamente, que cuando nos metemos en redes y colgamos cosas y tal, siempre tenemos esa sensación de que esto va a algún sitio y llega a alguien, ¿no? Pero normalmente no hay un alguien que te responda, y menos con una invitación para una entrevista, para un programa de radio, que a mí la radio siempre me ha fascinado, es algo que escucho desde pequeña y sigo escuchando, de hecho. Y de hecho nosotros la hemos tenido también, clases de radio, o sea que fíjate la importancia que le doy. Entonces, bueno, me hizo mucha ilusión tu invitación y digo, pues por supuesto, y encima siendo tú de Huesca, de Zaragoza, y teniendo en cuenta que Luis Buñuel era de Teruel, pues ya tenemos el trío perfecto, Fran. Exactamente. Luis Buñuel de Teruel, tú de Zaragoza y yo de Huesca. O sea, completo. Aragoneses los tres. Exactamente. Vamos a comenzar por el principio, si te parece, Leonor, ¿cómo te surge la idea de crear esta escuela en Zaragoza, que no es un lugar habitual para pues, empezar, iniciar o mantener pues, estudios de cinematográficos, ¿no? Leonor, cuéntanos. Bueno, pues lo primero de todo es verdad, no es un lugar muy habitual, ni ha sido nunca especialmente cinematográfico este lugar, pero yo no sé si recuerdas de tu tiempo por aquí, que es verdad que los aragoneses somos muy cinéfilos, no sé por qué, pero es una cosa bastante curiosa, aparte de que haya salido gente de cine importante, ¿no? A nivel universal incluso, pero somos bastante cinéfilos, la gente suele ir mucho a los cines. Bueno, dicho esto, pues la idea de la escuela surgió pues un poco como ha surgido todo en mi vida, por el propio impulso que me ha puesto la vida adelante o la misma intuición que me ha dicho por aquí. Yo soy una persona que cree bastante en la intuición y no porque sea un mood, ¿no? O una actitud de vida, que por supuesto lo es, sino porque es verdad que suelo escucharme y siempre digo esta frase y es que cuando se me pone un tren delante, normalmente suelo subirme. Luego a veces recapacito y digo, uy, no sé si este tren lo cogí demasiado rápido, pero este no fue el caso. Yo volví de Alemania en el 2005, me había ido por por cuestiones personales y también profesionales, porque me fui ahí a rodar, me cogieron, yo hablaba alemana, hablo alemana, ahora lógicamente mejor después de 19 años. Pero bueno, me cogieron en un casting porque buscaban una actriz que hablara alemán y bueno, la idea de esa productora alemana era que yo estuviera viajando entre Madrid y Hamburgo, pero luego, bueno, pues me fui a vivir allí. El caso es que tiempo después, esos años después, bueno, 13, porque en realidad 19 son porque también viví previamente 6 años en la Suiza alemana, pero los 13 de Alemania, pues bueno, me fui allí a trabajar como actriz y me quedé, me fui para 8 meses y me quedé 13 años, pues porque la vida me gustó, mi vida funcionó, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que todo tiene, hay un dicho alemán que me hace mucha gracia, que dice, todo tiene un final menos la salchicha que tiene dos. Me hace mucha gracia porque es verdad cuál es el principio y cuál es el final de la salchicha, ¿no? Y esta es un poco también mi forma de ver la vida, qué es el principio y qué es el final. Todo final conlleva un principio y todo principio conlleva un final. Entonces, mi etapa de Alemania finalizó, y yo me vine a Zaragoza y cuando llegué a Zaragoza, pues retomé contactos con la gente con la que había tenido relación a nivel profesional como actriz en su momento en Madrid y retomé el contacto con un buen amigo de origen suizo, suizo-alemán además, de Zurich, y que es productor y productor de cine y bueno, yo había trabajado con él y entonces contacté con él. Y entonces, un poco perdida, efectivamente, como muy bien decías antes en Zaragoza, porque Zaragoza en ese momento, estamos hablando del 2005, no era una ciudad especialmente donde hubiera más o menos una industria cinematográfica. Ahora, gracias a Dios, la cosa ha cambiado y ahí están pues Paula Ortiz, Pilar Palomero, Javier Macipe, Arantxa Ezquerro, en fin, un montón de gente que ya está realmente marcando, ¿no? Un poco el ritmo. Pero independientemente de eso, en general no era una ciudad, ni Aragón era una región especialmente inclinada hacia la industria del cine. Sí, como cinéfilos, como decía antes, pero no hacia lo que es la industria. Y bueno, pues entonces vino con Adilip, con este productor, él me dijo, oye, pues mira, ya que a mí me habían dado una beca para estudiar guión en la Escuela de Cine de Berlín, en la Deutsche Film und Fernseh Academy. Nos habíamos presentado 150 personas de toda Alemania y nos habían cogido a 10, o sea, con lo cual, bueno, pues en fin, no sé. Me gusta siempre contar que esta escuela estaba ubicada entonces en una zona muy paradigmática de Berlín y a la que se presentó, pues, el gran. Y ahora no me sale cómo se llama, porque siempre lo digo, pero ahora no me sale cómo se llama. Bueno, pues el autor de Ya te Alexander acordarás, Platt. ya te acordarás. A lo largo de la entrevista, Sí, pues lo dices, sin problema. seguro. Pero me hizo gracia porque yo debo ser muy mediocre, porque él, que para mí es un genio, Fassbinder, ¿ves? Efectivamente tenía razón. Para mí es un genio y a él no le cogieron cuando él se presentó a esa escuela. Pero bueno, a mí me cogieron para estudiar, estudié allí estudiando 2 años. Fue una beca espectacular porque vino gente de Hollywood, vino gente del movimiento Dogma. Bueno, fue una cosa impresionante. Y bueno, pues al final dije, bueno, pues yo me fui como actriz a Alemania, vuelvo como guionista a Zaragoza, mi vida personal tomó un ritmo diferente, que es lo que me hizo volver a Zaragoza, y claro, llego a Zaragoza y aquí pues no encontré, digamos, un ambiente donde pudiera desarrollarme profesionalmente, ¿no? Entonces, hablando con Adilip, me dijo, oye, me encantaría que ya que te han dado una beca en la de FFP, porque claro, él lo puede valorar porque él pertenece, como comentaba antes, al mundo del cine en Alemania y en el ámbito alemán, me dijo, me encantaría que leyeras unos guiones que escriben los alumnos nuestros, porque yo tengo un proyecto desde hace ya un tiempo de campamentos y tal, y de campamentos de cine para jóvenes, y bueno, pues leí los guiones, me encantaron, y a partir de ahí me dijo, oye, ¿y por qué no montas algo así en Zaragoza? Entonces yo, que tengo una visión de la educación diferente a él, que para mí hacer cine no es una cosa de just for fun, sino que es algo mucho más serio, que aprendiendo a hacer cine aprendes también valores humanos muy importantes, como puede ser el compromiso con la creación, como puede ser una disciplina bien entendida, etcétera. Pues bueno, le dije, mira, me encanta el proyecto, pero no lo voy a hacer así, lo voy a hacer a mi manera, y entonces creé estos cursos, que en principio la base de la escuela, y digo en principio porque luego ya te comentaré que hacemos más cosas, pero en principio la base de la escuela son unos cursos que duran todo el curso escolar, es decir, de octubre a mayo o a junio en el caso de los adultos, y que en la que enseñamos pues, a hacer cine, básicamente. Fantástico. Que antes estaba pensando cuando comentaste, bueno, comentamos los dos que Aragón no era especialmente, bueno, más concretamente Zaragoza, un lugar muy proclive para el tema del cine, pero recordé mientras estabas hablando que había un señor, Segundo de Chomón, que a principios del siglo XX ya hacía sus pinitos. Y yo recuerdo que rodó Salida de Misa del Pilar, no sé si lo recuerdas. Sí, hombre, claro, por Entonces, supuestísimo. pues que era de uno de los pioneros y era de, lo rodó Zaragoza, pero él era de Teruel. Pero bueno, que estaba muy relacionado con el tema, así que tampoco somos tan tampoco No, cerquenos al tema. de hecho, Fran, es la primera película que se rodó en España. O sea, Pues la fíjate. salida de Misa de 12 del Pilar. Sí, o sea que Pues fíjate, me he sí, acordado ¿no? del que estabas hablando, digo, me suena que hubo alguien tal, segundo, de Chomón. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué aceptación ha tenido esta escuela en Zaragoza desde el tiempo que llevas y cómo va funcionando? Pues Cuéntanos. ha sido una cosa bastante curiosa porque no sé si sabes tú y tus escuchantes, ¿no? No sé si sabéis que en Zaragoza es como una ciudad de pruebas, ¿no? O sea, cuando se quiere probar un nuevo producto para ver si funciona, se suele probar en Zaragoza. Y si funciona en Zaragoza, funciona en otro sitio. Y si no, no funciona, ¿no? O al menos esto es así. No lo sé si ahora será, pero sí que es cierto que esto se ha dicho a lo largo de los años. Pues es Sí. muy curioso que al principio, cuando monté la escuela, era como, perdón, ¿cómo se come una escuela de cine para niños, adolescentes, adultos? ¿Y esto qué es? ¿Ya santo de qué? Y bueno, desde el primer momento la aceptación empezó a ser pues, muy sorprendente. Yo y mi equipo éramos los primeros sorprendidos, ¿no? Yo creo que la orientación que le dimos desde el principio, muy basada en lo que comentaba antes, ¿no? Que mi forma de ver el cine, porque a mí el cine me ha acompañado toda la vida y me seguirá acompañando siempre, mi forma de ver el cine siempre ha sido un poco, se ha salido siempre un poco del mero hecho de que el cine es un hecho cultural, valga la redundancia, ¿no? Y que además es un elemento artístico. Para mí el cine ha tenido siempre que ver con la vida misma, o sea, si nos ponemos a fijarnos en los temas universales que se tratan en las películas normalmente están hablando de la vida y la sensación de reflejo o no reflejo que tenemos cuando estamos viendo una película y que hace que conectemos de una forma especial con ella es porque esa película está contando algo, una historia de seres humanos y es ahí donde nosotros nos vemos reflejados como en un espejo, ¿no? Entonces, para mí el cine ha sido siempre un hecho de la vida misma, iba a decir vital, por supuesto es vital, pero de la vida misma. Y entonces, bueno, pues el planteamiento de mi escuela, y digo mi escuela porque al fin y al cabo, bueno, pues yo soy el factotum, ¿no? Digamos, siempre tuvo que ver con eso, ¿no? Con decir, necesito enseñar lo que yo he aprendido a lo largo de la vida y la herramienta que conozco, que me apetece, que me gusta, con la que me divierto, con la que soy feliz, es el cine. Pero obviamente, claro que se puede enseñar herramientas de vida, de desarrollo personal a través de la literatura, a través de la música, a través del deporte, claro. Pero bueno, digamos que mi lenguaje es el audiovisual. Entonces, pues yo lo vi clarísimo desde el primer momento, ¿no? Fue casi más una necesidad propia, también una necesidad de subsistencia, porque yo llegué a Zaragoza y comentábamos antes, esta no es una ciudad que estuviera muy orientada hacia la industria en ese momento, ahora cada vez más, de hecho, ahora el Ayuntamiento de Zaragoza está creando un proyecto para atraer rodajes a Aragón, ¿no? Y concretamente a Zaragoza. Pero en su momento sí que fue sorprendente, pero la gran sorpresa para mí y mis allegados fue el decir, ostras, esto está funcionando. Y la verdad, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto modorro, como decimos en Aragón, pues acabamos de cumplir 18 años. Bueno, no acabamos de cumplir este próximo curso 2025-2026, que empezamos dentro de 2 semanas, cumplimos los 18 años. Pues fíjate, hay un cineasta que nunca me viene el nombre, siempre lo nombro, lo comento, pero nunca me acuerdo quién es, que dijo, si quieres dedicarte a la industria cinematográfica, no pierdas más de una semana en aprender la técnica. En este caso, tiene razón en parte, pero Yo que he estado estudiando pues con enseñanzas, digamos, regladas en la Complutense y tal, imagen y sonido, todo esto, pues creo que hay unas bases que debes conocer si quieres dedicarte a esto. O sea, es un poco de ir de sobrao, como dicen ahora los modernos, el decir esto de que va, no te preocupes, que eso lo aprendes sobre la marcha. No, tienes que aprender unas bases y además con la complejidad que tiene un rodaje, que hay que recordar, pues hay imagen, hay sonido. Hay un montón de personas, es un ejército que tienes que ir moviendo, que aunque sean rodajes chiquititos, pues tienes un montón de personas que movilizar y moverlas, alimentarlas, trasladarlas, etcétera, etcétera. Entonces, que aprender nunca está de más. Y aprender en una buena escuela que te enseñen las bases, los cimientos, cómo desarrollarte en esta industria es fundamental. Pero mira, me gustaría preguntarte algo que le pregunto a los cineastas. Elio Quiroga, que es un colega, es cineasta, ha dirigido varios largometrajes y, bueno, es amigo, vive aquí en Las Palmas y además acaba de publicar una novela y hemos quedado que lo entrevistaré el mes que viene, en octubre, lo voy a entrevistar. Y entonces le preguntaré esto que me contestó ya hace como 3 años. Yo le pregunté, Elio, ¿cuánto falta para que ya la inteligencia artificial o ya las máquinas puedan hacer una película solas? Y entonces, hace 3 años, él me dijo, de momento, pues la cosa está bastante verde para que la inteligencia artificial, etcétera, tome el mando. Pero yo calculo, me dijo él, que en 10 años, pues esto va a cambiar bastante. Y no hará falta ni actores, ni directores, ni todo esto. Entonces, le preguntaré, y en teoría, pues cuando le pregunte, son 7 años lo que queda. Pero claro, la inteligencia artificial ha avanzado, como tú bien sabes, Leonor, una barbaridad. Entonces, bajo tu punto de vista, esta previsión, ¿dónde crees que quedaría? ¿Crees que estamos más cerca ya de eliminar, pues, prácticamente todo lo meramente humano en la industria cinematográfica o todavía queda? ¿O qué opinas de la irrupción así tan, Bueno, con tanta a fuerza ver, de la inteligencia artificial? Cuéntanos. a ver, aquí has abierto muchos melones. El primer melón que me gustaría tocar es el de qué es un rodaje, efectivamente. Un rodaje es un emprendimiento, ¿no? Es una empresa, pero que tiene un espacio reducido de tiempo de desarrollo. Pero es una empresa, o sea, no deja de ser un emprendimiento. Y efectivamente, el emprendimiento o esa empresa, claro que conlleva a muchos temas técnicos, pero sobre todo conlleva temas humanos. O sea, decías, hay mucha gente que hay que mover, que hay que dar de comer, y se me ocurre también decir, y a la que hay que ayudar a que se entiendan bien, porque cada uno es de su padre y de su madre, no nos olvidemos. O sea, de repente te encuentras con un equipo de 100 personas, por ejemplo, que a lo mejor no se conocen de nada, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que a mí me parece fundamental, lo hilo precisamente con la inteligencia artificial. A ver, claramente la tecnología está avanzando una barbaridad, ¿no? Y puesto quizá antes de los 7 años veamos esa realidad de que hasta cierto punto, desde mi punto de vista, se va a poder renunciar a hacer cine con seres humanos. Pero yo recuerdo, o sea, o creo que deberíamos recordar cuando surgió el cine, el mundo del teatro entró en pánico pensando que el teatro iba a dejar de existir, Sí, ¿no? cierto. De repente, cuando los medios de comunicación eran el único medio a través del cual nosotros podíamos informar de cualquier cosa, y surgió Internet, y los medios de comunicación entraron en pánico, y ahora los medios de comunicación son los primeros que utilizan Internet para poder desarrollar su trabajo y para poder contactar con los escuchantes, con los leyentes, etcétera. O sea, perdón, con los lectores, etcétera. Entonces, soy menos catastrofista, la verdad. Claro que da mieditis, porque da mieditis, obviamente, porque los espectadores recordarán que el año pasado, no, hace 2 años, hubo una huelga en Hollywood, una huelga de guionistas y de actores, precisamente porque se rebelaban contra esto. O sea, un actor en este momento cede sus derechos de imagen a la inteligencia artificial, o sea, a la productora, porque ¿y qué va a hacer la productora? Reproducirla directamente ad libitum Sí. con inteligencia artificial. O sea, que claro que es un riesgo, por supuesto que es un riesgo, pero yo sigo confiando en que el ser humano, por mucho que haya tendencias eugenésicas y por mucho que haya tendencias de hacernos desaparecer, yo creo que el ser humano no solo seguirá haciendo cine, sino que además no nos olvidemos de otro elemento importante, es que se ha hecho por seres humanos o se ha hecho por inteligencia artificial, el cine hay que comprenderlo, hay que entenderlo, porque los mensajes que tiene el cine, yo lo digo, la primera clase de mis clases, en las mías personales, ¿no? No del resto de los profesores, pero yo la primera frase que digo es, el cine es pura manipulación. Y es pura manipulación, porque los que lo hacemos, tú que lo haces, yo que lo hago, sabemos perfectamente que en teatro, por ejemplo, puedes tener un escenario en el que puedes estar mirando, yo qué sé, a cómo es la iluminación cenital, o puedes estar mirando a los zapatos que lleva la actriz que está en el último rincón del escenario, ¿vale? Es decir, tu campo de visión, digamos, es más grande, tu campo de libertad de aquello en lo que te quieres fijar es más grande. Pero en cine sabemos que allá donde pones una cámara, allá donde marcas lo que es las medidas de lo que es un plano, es ahí donde yo me estoy llevando a mirar. Entonces, eso es absolutamente manipulador. Entonces, con esta frase de que el cine es manipulador, a mis alumnos les quiero alentar hacia el hecho de que se den cuenta de que todos estamos manipulando, que la imagen en sí misma, en movimiento o quieta, es manipulación. Entonces, si soy consciente de que estoy manipulando, voy a decidir si manipulo en positivo o manipulo en negativo. Pero es que además hay otro elemento y es que yo puedo estar manipulando en positivo, por ejemplo, si estoy haciendo cortometrajes sobre concienciación sobre temas climáticos o sobre, ¿no?, en contra de la violencia contra la mujer, por ejemplo, pero resulta que yo estoy convencida de que, o convencidos, ¿no?, del el equipo, de que lo que estamos haciendo es un mensaje positivo, lo que estamos transmitiendo, y sin embargo, hay otra fracción de la sociedad que piensa que es absolutamente manipulador lo que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, yo creo que sí o sí, lo haga quien lo haga, el cine vamos a seguir necesitando entenderlo. Y necesitar entenderlo quiere decir, para mí, y esa es una, además, de las claves y de los pilares de nuestra escuela, es enseñar a ver cine. Y la mejor manera que yo he descubierto para enseñar a ver cine, ¿sabes cuál es? Hacerlo. Sí, desde Porque es luego. ahí donde te das cuenta efectivamente de cómo estás manejando los mensajes, cómo estás manejando todo para que cuando luego lo veas hecho por otras personas, hecho por otras entidades, te des cuenta de que están haciendo lo mismo contigo que lo que tú has querido hacer con los demás al transmitir tu Exactamente. mensaje. Estamos hablando del ámbito, digamos, cinematográfico, pero vamos a pasar al ámbito que tú también conoces, del guión. Entonces salió, no sé si recuerdas, salió hace año y medio aproximadamente una sentencia de un alto tribunal norteamericano, no era el Tribunal Supremo, era el Tribunal Supremo, valga la redundancia, de un Estado, no era el nacional. Entonces allí, en esa sentencia, que es beneficiosa para nosotros, pues se determinó que cualquier obra tendría que tener a un autor humano. Porque un poco el debate de esa sentencia, el juicio era que una productora quería que una inteligencia artificial pues fuera la autora, tuviera los derechos de autor de una obra. Entonces, con esta sentencia se limitó totalmente eso, o sea que tiene que haber siempre una persona humana detrás. Entonces, pasamos al ámbito de los guiones, que tú también conoces bastante bien, Leonor. En cuanto a los guiones, allí ya no hay maquinaria, es una persona que está escribiendo. ¿Crees que va a influir demasiado? De hecho, ya lo has comentado que la huelga de guionistas, pues un poco, pues empezó con todo este debate de la inteligencia artificial. ¿Crees que está influyendo mucho, poco, demasiado? ¿Y tú has hecho alguna incursión en la inteligencia artificial para ver cómo funcionan los guiones, cómo te podrían ayudar, para asesorarte, etcétera, etcétera? Cuéntanos el tema de la inteligencia artificial, bajo tu punto de vista, desde el ámbito de guionista. A ver, obviamente la inteligencia artificial ayuda mucho, eso está claro. Yo entré por primera vez en la inteligencia artificial con un guión porque me lo pidieron los alumnos. O sea, fue una cosa bastante curiosa. Me dijeron, ¿pero no has probado nunca? Y digo, no, yo no había probado en la vida, ni se me había ocurrido, ¿no? También es verdad que es un tema muy generacional. Yo lo que vi es que es muy plano. Es decir, hay una cosa que para mí es importante y tú también, como buen cineasta, lo sabes, que es el nivel del subtexto, ¿no? O sea, yo cuando enseño, tanto en interpretación como en guión, Quizás se ve más claramente en interpretación, porque cuando estamos en interpretación actoral y yo recibo, por ejemplo, ¿no? Pues una separata, que bueno, pues a lo mejor tus oyentes no saben lo que es una separata es el extracto, o sea, se extrae una escena de un guión que se le manda a los actores para que se preparen esta escena como para hacer una prueba, ¿no? Pues para poder demostrar que que tú como actriz eres ese personaje, ¿no? Vale, cuando tú te enfrentas a un texto, la gente que no está formada se aprende el texto de memoria. Cuando tú te enfrentas a un texto y eres una actriz, actor inteligente y sabes más que simplemente aprendértelo de memoria, te das cuenta de que la clave la mayoría de las veces no está en lo que tú dices, sino en lo que escuchas que te dicen los demás, ¿vale? Y para poder entender eso, hay tres elementos que son fundamentales, que son texto, contexto y subtexto. A mí me hace mucha gracia porque cuando doy clases, cuando enseño el subtexto, les digo a los chicos, ¿no? Les digo, mira, os voy a introducir un elemento del que seguro que no habéis oído hablar nunca, pero que lo estáis utilizando todos los días. Y les digo, se llama subtexto. Y dicen, guau, ni idea. Y me digo, vale, os voy a poner un ejemplo. Me acerco a una de las alumnas y pongo, o sea, con una expresión de mucho enfado, le digo, desde luego es que eres una cabrona. Y luego me giro y digo, vale, ahora eres una cabrona. Vale, la frase es la misma. ¿Qué ha cambiado? Y la gente dice el tono, pero no es el tono lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es la intención, ¿vale? Y la intención es algo que es absolutamente, que depende totalmente del contexto, porque el contexto son las relaciones humanas que me unen, la relación humana que me une con esa persona, el rencor que le puedo tener, la emoción, perdón, la envidia, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que la inteligencia artificial es imposible que capte a día de hoy, a día de hoy. Que llegará un momento en el que puede ser que las máquinas nos sustituyan totalmente. Bueno, pues es que entonces nos habrá sustituido totalmente, o sea, ni siquiera, no, ya no será solo el cine. Es que será ya todo, pero un subtexto bien interpretado, bien expresado, es lo que hace que un personaje tenga vida, porque si no, se limita simplemente a ser unas frases que están en un texto. Entonces, no sé si te he contestado directamente a esta pregunta, pero para mí está muy relacionado porque el subtexto tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, que yo sepa, de momento, o sea, la inteligencia emocional me refiero no del actor o de la actriz, sino del personaje. Hay que conocer al personaje para saber qué es lo que siente por la otra persona, si no, todos los textos sonarían igual, ¿no? Sí, Sí. exactamente es lo que yo pienso, que la inteligencia artificial es algo que le cuesta mucho a la inteligencia artificial. Esto es de perogrullo, pero es así. Los humanos somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos inquietudes, que la inteligencia artificial pues simplemente relaciona ceros y unos. Y en ese aspecto estoy bastante, bastante de acuerdo contigo. ¿Tú das clases de alguna asignatura concreta o vas saltando de una a otra, Leonor, en la escuela? Yo doy prácticamente todas las clases de guión y Sí. de interpretación. ¿Por qué? Pues porque yo estoy formada en esos dos ámbitos. No puedo dar clase de cámara, obviamente, pues porque yo no tengo ni idea de cámara, ¿no? No puedo dar clase de edición porque yo sí que estoy al lado de la persona que edita, pero yo la herramienta la desconozco. Y para mí sí que es muy importante tener conocimientos. O sea, estoy harta de ver lo típico de taller que da un actor, una actriz famosísimo, qué tal, qué cual, pero es que una cosa es saber hacer tu trabajo y otra cosa es saber enseñarlo. Es que tienes que tener unos conocimientos para poder enseñar. Y yo creo que para poder enseñar, de verdad, por mucho, o sea, así como para poder interpretar o para poder escribir mejor, peor. Puede ser autodidacta hasta cierto punto. Yo creo que para enseñar tienes que saber, tienes que tener conocimientos y tienes que tener una cierta formación de cómo se enseña, porque si no lo único que haces es contar batallitas y hacer pues eso, pues el típico taller como yo tuve hace unos años de director pues muy conocido, pero se reducía a hablar de cada maestrillo su librillo y yo creo Exacto. que así no se. Una de las cosas, fíjate, una de las cosas que me ha gustado mucho, nosotros este año, como celebración del 18 aniversario, hemos estado haciendo una campaña en Instagram, sobre todo, que consistía en testimonios de alumnos y de exalumnos que han tenido a bien pues, grabar un pequeño vídeo de un minuto hablando de cómo ha sido su experiencia en la escuela. Y fíjate, una de las cosas que más me ha sorprendido y más me ha enorgullecido ha sido el que muchos de los alumnos decían es que Leonor nos corrige. Y me encantaba oírlo, porque es verdad, o sea, si nadie te corrige, si simplemente estás aprendiendo, yo qué sé, cine, teatro, lo que sea, ¿no? Para luego hacer una función a final de curso, ¿dónde está el aprendizaje? Entonces, aprender quiere decir aprender. Sí, Es sí, sí. decir, captar lo que alguien te está transmitiendo. Y vuelvo un poco a lo que hablábamos antes también, lo que comentabas antes de que claro que se puede estudiar online y hay unos cursos buenísimos online y todo lo que quieras, pero nada como que alguien sea capaz de transmitirte con conocimientos y con pasión, sepa transmitirte los conocimientos y que te corrija. Sí, Porque sí, sí, para sí. conseguir una buena interpretación actoral, tienes que tener a los actores delante. Tienes que conocerlos mínimamente para ver dónde están sus registros, cómo puedo fomentar que este subtexto salga de esta manera o salga de la otra, que el cuerpo y el subtexto, que también, claro, el subtexto también es cuerpo, que el lenguaje verbal y el no verbal sean uno, que estés expresando de verdad. No puedes estar, desde mi punto de vista y desde mi conocimiento de la interpretación actoral, yo me formé en método Stanislavski, en el laboratorio William Leighton, con José Carlos Plaza, y no puede ser que si yo estoy persiguiendo conseguir un objetivo, es imposible que esté cruzada de brazos y apoyada en la silla, Sí, porque sí, la sí, sí. energía que estoy transmitiendo es la de antagonista, no la de quiero conseguir este objetivo, que sería la de protagonista, ¿no? Entonces, esas son cosas que no se pueden enseñar de forma online. Y tampoco con la inteligencia artificial, creo yo. Pero bueno, yo creo que nos sorprenderemos con muchas cosas. Exactamente. ¿Para el curso este que comienza, todavía hay tiempo para apuntarse o ya están cerradas las matrículas? No, no, por supuesto. Nosotros empezamos, a mí me gusta decir esta frase, que España cierra por vacaciones en agosto, pero en Zaragoza no se abre hasta después del Pilar, porque es verdad, en Zaragoza, por mucho que intentes organizar algo que no sea de enseñanza reglada, antes del Pilar es prácticamente imposible. Entonces nosotros empezamos siempre el plazo el 1 de septiembre y lo alargamos hasta justo antes de las fiestas del Pilar y ya las clases las empezamos después, es decir, después del 12 de octubre, para la gente que no esté muy familiarizada con lo que es el Pilar. Claro, Zaragoza es la gran fiesta del año. Entonces sí, están abiertas y un año más pues ofrecemos los cursos para niños de 9 a 13 años, perdón, de 9 a 11, perdón, en los cursos de adolescentes de 13 a 17, que ahí hacemos doblete. Por un lado ofrecemos clases de interpretación actoral, o sea, curso de interpretación actoral, y otro curso de lo que nosotros llamamos cine, en el que enseñamos pues, todos los contenidos para crear una película, guión, edición, dirección, caracterización, interpretación, etcétera. Producción, por supuesto, algo que tú conoces muy bien. Y luego, en adultos también hacemos doblete, tenemos un curso de interpretación actoral y otro de cine. Y luego lo que también hacemos es pues, dar talleres en pueblos aledaños de Zaragoza, hemos dado bueno, en muchos sitios y comarcas de la Comunidad de Aragón. De hecho, yo también he dado en Navarra algunos cursos concretamente de cine en alemán, por mis conocimientos también de alemán. Y luego, bueno, pues hacemos también bastantes talleres en centros educativos que nos los piden o que nosotros solicitamos una subvención, por ejemplo, del Departamento de Educación de la Dirección General de Aragón. En fin, la verdad que hacemos bastantes cosas, no nos limitamos única y exclusivamente a lo que son los cursos anuales. ¿Tenéis algún acuerdo con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, de la Diputación General de Aragón, que es el Gobierno de Aragón, o a nivel estatal para reglar estos estudios? No, a ver, los estudios, sinceramente, yo, y ahora hablo de mí, ¿vale? Como gestora y creadora de la escuela, nunca he querido optar por la educación reglada, porque, a ver, tiene que haber sitio para todo. La educación reglada es la educación reglada. La educación reglada tiene sus parámetros y tiene sus objetivos. Y lo nuestro, a mí me gustaría que siguiera teniendo mucho que ver con pensar fuera de la caja, desarrollo de la creatividad, establecer prioridades. Para mí una de las grandes prioridades es que los profesores escuchemos a los alumnos. Por eso los guiones que escribimos, las historias que escribimos, nunca las escribimos los profesores ni las propuestas las hacen los profesores, sino que las hacen los alumnos. Es decir, yo también como madre tengo que reconocer que soy incapaz de estar 3 horas escuchando a mi hijo, ¿no? Y sin embargo, nosotros sí que hacemos por escucharles, sí que hacemos porque ellos expresen cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus anhelos. Y esto no pasa en la educación reglada. En el momento que hay una titulitis por medio o unos parámetros y unos objetivos que cumplir, yo creo que se pierden valores que, desde mi punto de vista, necesitamos tener como seres humanos y, por supuesto, casi casi hoy en día recuperar porque los estamos perdiendo, que son valores humanos. Sí, pues para completar esto, como bien sabes, Leonor, yo tengo una productora, soy productor y tal, y ahora pues estaba buscando personal técnico y, por ejemplo, la persona que hemos elegido que va de casa a dirigir todo el tema de sonido, Mai Gualida, buenísima, pues me dijo, mira, Fran, tengo este título, y le digo, no hace falta que me enseñes ningún título, ya veo lo que haces, sé que eres válido Claro. para este trabajo y ya, ya está. O sea que los que vamos a elegir este tipo de personas, nos interesa personas que sepan hacerlo, no que tengan títulos donde digan que saben hacerlo, que es una diferencia. Entonces, por si sirve de ayuda a las personas que están planteándose, no, es que yo tengo un título, tal y cual. Y gente que tiene títulos, pues está ahí, que a lo mejor pues no tiene la posibilidad de acceder a práctica, etcétera, pues ahí está. Y bueno, lo que recomiendo, Yo que dime, dime. perdona, no, que esto me lleva a pensar un poco en lo que hablábamos antes de si es necesaria la formación o no. Fíjate, una de las cosas que pasa sobre todo cuando llaman para interesarse, sobre todo los adultos, ¿no? Que tienen como más autonomía para hacer cosas, ¿no? Cuando llaman y dicen, pero ¿por qué hay clases de interpretación actoral si yo lo que quiero es dedicarme al cine a nivel técnico? Le digo, a ver, a ti te interesa saber cómo se mueve una cámara, ¿no? A ti te interesa saber cómo se escribe un guión, a ti te interesa saber cómo se edita, ¿y por qué no te va a interesar saber cómo se interpreta? ¿Cuáles son, Claro. qué le tienes que pedir a un actor, a una actriz, para que te dé lo que tú quieres? Porque una cosa que pasa mucho en el mundo corto, sobre todo en el mundo del corto, es que se coge actores de mucho prestigio con este argumento: es que a tal no tengo que dirigirle. No, perdona, es que a tal también le tienes que dirigir, porque la persona que tiene la visión de ese corto eres tú, no ese actor. El actor se va a adaptar, si es un actor inteligente y bueno, se va a adaptar a lo que tú le pidas, pero tienes que saber qué es lo que le tienes que pedir, porque Exacto. luego es que este actor es famoso, pero no me ha sabido, no me ha dado lo que yo le pedía. Pero si no se lo sabes pedir, si no entiendes su trabajo, ¿cómo vas a poder pedírselo? ¿Vale? Exactamente. Entonces, con esto voy a que pasa un poco en todos los niveles. Y aquí tengo que lanzar una, ¿cómo se dice? Una lanza en favor de las redes. Mi hijo, por ejemplo, que es etíope, que se formó en la SCAD, bueno, pues no dejan de llamarle porque cuelga todas sus cosas en Instagram. Sí. Sea, y da igual que haya hecho un máster en la SCAD, da igual porque eso nadie lo pregunta. De hecho, alguna vez Las le he dicho, redes pasa. son el mejor escaparate ahora mismo para mostrar el Oh, trabajo. Pues, claro, porque qué te digo, al Leonor? Ha sido un final. verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo y bueno, como veo que tenemos muchas cosas para comentar, si te parece, pues quedamos en otro momento. Por Y supuestísimo, hablamos de esto encantada. que nos encanta, del cine, del audiovisual, etcétera. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Muchísimas gracias, Fran, por este momentazo. Pues nada, nosotros despedimos también el programa y nada, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y todo esto con todos los enlaces lo tienes ya en radioesperantia.com. Hasta la próxima, gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.